podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Podrán mezclar todos los sonidos, pero siempre escucharás blues. Azotea Blues. Cuando el sonido toma vida. Preparándonos para soñar junto a Dayan y transportarlos más allá de la música. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women's jump and shout, then the world wanna know what it's all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Waiting on the hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. Bueno, parece que nos ganó la música y no nos dejaron saludar. Es que lo que yo le dije a Modi, quédate, esperá que nosotros tenemos el pie, y él dijo, no, él dijo, yo soy Huchi Kuchi Main y quiero cantar antes que tú. ¿Sabés por qué se largó? Bueno, hoy no va a ser necrológico, pero hace 25 años, un 30 de abril del 83, fallecía Muddy Waters. Pero bueno, esta no era la idea de recordarlo, simplemente que problemas con el micrófono hicieron que se largase la música antes de que pudiésemos saludar. Todos los amigos marplatenses. Y a todos los que nos siguen a través de Farco Satelital en el resto del interior del país, porque esto, Mar del Plata, es el interior del país también, no nos olvidemos. Bueno, hoy te viniste con todo, Carlos. De cualquier manera, Muddy Waters anda sobrevolando, el espíritu de Muddy Waters anda sobrevolando cualquier programa de blues que haya en cualquier parte. Yo diría cualquier programa de música, porque ¿qué? No sea el género, lo que sea, cuando quiere poner algún músico destacado en algún tipo de música, en algún, digamos, esta cosa de catalogar las músicas, bueno, Muddy Waters tiene que entrar, ¿no? Por lo que fue, por lo que hizo y por lo que sigue sonando. Es como Gardel, ¿no? El programa de hoy va a tener mucho que ver con el gran Muddy Waters. Tenemos distintas aproximaciones a la figura de Muddy Waters, y vamos a empezar a desandarlo a partir de ahora con una selección especialmente preparada para todos ustedes por mi amigo, colega y correligionario, consuetudinario, Eduardo. Bueno, después de esta presentación que no creo ser merecedor. Un grande, un grande en que... No, el tema puntual era esta cosa de que se contestaban los músicos, hacían canciones en una época, creo que todavía sigue existiendo, pero que solamente queda muy entre ellos, ¿no? Puntualmente, bueno, vayamos a Muddy Waters, ¿por qué? Bueno, porque Muddy Waters era como que no se bancaba mucho que le contestasen algo en una canción. Era bastante peleador, Muddy. Era bastante peleador. Entonces, Muddy Waters ya por el año 55 había compuesto una canción llamada Hockey Coachman, que es la que acabamos de escuchar, que vamos a escucharla bien ahora, donde hablaba de cierta connotación. Una gitana vaticinaba a la abuela de un chico que ese chico iba a dar que hablar con las mujeres. Iba a ser un gran amador, digamos. Pero escuchemos esto que compuesto y tocado por Muddy Waters allá en la 56. Si no me confundo, lo compuso Willie Dixon. Pero bueno, tengámoslo como que el que canta y toca es un Muddy clásico Waters. De Muddy Waters de los 50. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women's jump and shout, then the world wanna know what it's all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Waiting on the hood. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a time to conquer root, I got to mess with you, I'm gonna make you good, lead me by my hand, then the world will know, I'm a hoochie, hoochie man, but you know I'm here. On the 7 days, on the 7 months, the 7 doctors say. Esto es la cercena, ya me tiene. Volvieron locos la cercena. Sí, bueno. Vamos con Muddy Waters. No, Muddy Waters lo tenemos de fondo. Y digamos que Bob Dylan, ¿cómo se llamaba realmente? Elas McDaniel. Elas McDaniel, sí. Bueno, me confundo ya. Otro blusero de aquellos, el 2 de marzo del año 55. Tomando la base de este tema de Muddy Waters, compuso un tema que también hablaba de cierta virilidad, ¿no? De cierta connotación erótica en el ser humano, que se llamaba I Am a Man. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had some in my pocket. Keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M-A-N, man. Back down to Kansas too. Bring back the second cousin, Little John the Conqueror. Man. Make love to you in an hour's time. I'm a man, I spell M-A-N, man. The way I make love come, they can't resist. Bueno, este es Bob Dylan, pero Muddy Waters no se la comió doblada, digamos claritamente, y dijo, bueno, vamos a hablar de un Manish Boy. Que según la traducción es como un muchacho grandecito, claro. un hombrecito, ¿no? Claro. Todo un hombre, digamos. Y lo grabó al poco tiempo que Bob Dylan había grabado este tema y le agregó Muddy Waters en la canción un coro de mujeres quejándose, como lamentándose por algo. Un coro jadeante de negras. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell him H-I-N. That rather than me. Nor be. Oh, child. For a man, I'm a full grown man. I'm a man, I'm a rolling stone. I'm a man, I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. I made the moon, come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him H-I-N. That rather than man. Nor be. Oh, child. Boy, I'm a man, I'm a full-grown man, I'm a man, I'm a rolling stone, I'm a man, full-grown man. Bueno, parece que Muddy Waters, como dice Serrat también en alguna canción, ¿eh? Jugamos a ver a quién la tiene más grande. Sí, eso lo iba a decir, claro. Sí. Algo de eso tiene que ver el tema. Bueno, antes de ir a la tanda, atravesado también por múltiples intereses comerciales, ¿no? Seguramente. Había toda una onda de o sea, no es que fuese enemigo. Competencia, claro. Era como un juego también. Claro, claro. Como jugar al azul. Bueno, quiero decir que tenemos para... Para el domingo 11 de mayo se presenta en el Teatro Municipal Colón Juan Cruz de Urquiza Cuarteto, que va a estar acompañado por Jorge Armani en guitarra. Toca algo, se pide. Sí. Martín de la Saleta en contrabajo y Javier Puyol en batería. Tenemos dos entradas para escuchar a Juan Cruz de Urquiza Cuarteto el domingo 11 de mayo. ¿Y quién toca a las 20:30 horas? La trompeta, bueno, ya te digo. De Urquiza, precisamente. Bueno. Llamando al 473-4433, las dos entradas para el Teatro Colón. En Parto Satelital escuchás Azotea Blues, Blues Satelital para todo el país. Dayan, tecnología y confianza, los acompaña a recorrer la mejor música. Es que brota la poesía como porotos de la chaucha. Es impresionante. Te gusta. Sí, sí, sí. Pero no es tu estilo. No es tu estilo. Yo reconozco que no es tu estilo, pero bueno. Quedó así. Mató la onda. Bueno, vamos a seguir un poquito con este tema de la ida y vuelta, de los retruques entre... de Muddy Waters sobre todo. Y en este caso puntualmente con Junior Wells. Otro que también era un tipo bastante bravo, según claro, hemos entendido. El tema parece ser que tenía que ver con la sexualidad, ¿no? La connotación sexual en los temas tenía mucho auge en el blues fines de los, o sea, medio de los 50, fines de los 50. Y bueno, se daban ciertas temáticas que el que quería estar arriba tenía que contestarle al otro. Junior Wells, una monicita que estuvo tocando en la banda de Muddy Waters. Un tipo que, bueno, ya de pendejo se había ido con Sonny Boy Williams, o sea, había hecho toda su escuela. Un tipo que tenía su calle. Su calle, pero realmente su primer gran éxito, digamos, Era un tipo que tocó en muchas bandas, pero nunca sobresalió de ahí. Cuando se largó un poco, se largó solo, bueno, después recordamos que ya hemos pasado varias veces con Bad Guy en otra época. Pero bueno, ya por el año 61 grabó su primer éxito, que era Messing with the Kid. Pocos meses, Muddy Waters dijo, bueno, acá no me pueden venir a tocar a mí, tocar. Quería aclarar una cosita antes de ese escalón de la charla, que Messing with the Kid, que vendría a ser algo así como enredándose con el pibe o enquilombándose con el pibe, que como decías, fue el gran éxito o el éxito que lo lanzó a la fama a Junior Wells. Lo hemos escuchado nosotros mil veces, pero nunca habíamos escuchado esta, que es la versión original. Es la primera versión de un clásico de clásicos de Junior Wells. Motivó directamente que le contestara Muddy Waters, dijiste. Claro, Muddy Waters le contestó, pero ya no era un kid, ya no era un niño, sino que era un men. Entonces, Muddy Waters le contestó de esta manera a Junior Wells. Mar del Plata, a través de Farco Satelital para todo el país, Azotea Blues, Blues Satelital, en las radios comunitarias del país. En la noche, la música y la tecnología, acompañándolos en un buen momento. Dayam, sueños hechos realidad. Gracias, Dayam, por hacer nuestros sueños realidad. Nuestro sueño esta noche tiene que ver con una arbitraria selección de blues acústico que traemos para ustedes. ¿Sabes qué tiene esta selección de blues acústico? No. El acusticazo, ¿te acordás del acusticazo, Eduardo? ¿Cómo no? El acusticazo surgió, estaba Delmiro Molinari, Gabriela, León Gieco, Lito Ney, Miguel Eugenio. Pero por una cosa. Bueno, no, el acusticazo fue del que estábamos hablando ahora, era un disco del primigenio rock nacional. Pero volvamos al blues, que es el tema de esta noche y de todas nuestros viernes de hace dos años. La selección de blues acústico que tenemos para hoy tiene tiene algunas cosas que nos habían quedado sueltas. Para empezar, no incluye a ninguno de los grandes músicos de la etapa pre-electrificada del blues. No incluye a los capos que marcaron el camino del blues antes de que este fuera una música de banda y música que llegara a grandes grabaciones. Por ejemplo, no hemos seleccionado, incluso ya lo hemos pasado muchas veces, a Robert Johnson, a Bukka White, a Son House, a Big Bill Bruns, y hemos, digamos, los grandes músicos de la etapa, al reverendo Gary Davis, no están incluidos en esta selección. Por lo tanto, esta no es la selección de lo más conocido o lo más célebre de la etapa acústica del blues. Como segundo, otra cosa en la cual hemos hecho bastante hincapié, es no hay blues con slide. Son todos temas acústicos de músicos que no usaban el estilo slide o que no lo tocan acá. La tercera selección que hemos hecho, de lo que depende la tercera, es que más o menos podríamos decir que abarca un determinado lapso de tiempo, unas ciertas etapas históricas. El primero que hemos seleccionado, estamos releyendo la reseña biográfica, es Mans Lipscomb, un guitarrista acústico nacido en Texas que ha dejado mucha influencia, sobre todo por su estilo, mezcla de folk, country y blues, y que ha dado ha dejado mucha influencia, y se lo ha generalmente asociado a uno de nuestros acústicos favoritos, que es Lightning Hopkins. Pero el estilo de Mans Lipscomb era mucho más dulce, más suave, que el otro bluesero, gran bluesero acústico texano. Vamos a escuchar a Mans Lipscomb haciendo precisamente Texas Blues. Tennessee. I was raised in Texas, cool in Tennessee. I'm gonna let you women make a fool out of me. Well, last winter, when it was chilling cold. Well, last winter, when it was chilling cold. My woman put me out. Didn't have nowhere to go. Didn't have no money. My shoes had done wore thin. Didn't have no money. My shoes had done wore thin. Didn't have a decent pair of pants. Go to Sunday school in. That's all right, baby. This thing coming back my way. That's all right, baby, thing coming back my way. Have money in my pocket, change clothes every day. Tell you what I'll do. Take me back, baby, I'll tell you what I'll do. I'll steal it back, baby, bring it home to you. She looks at me, she give me one sweet smile. She looks at me and give me one sweet smile. I'll take it back, for your low-down dirty life. Ooh-wee, I feel all right today. I feel all right today. My woman come back, says she gonna stay. Oh, one of these days, baby, it won't be long. One of these days, baby, I'm afraid it won't be long. You gonna call me, baby? Yes, and I'll be gone. Child. Mama told me when I was a child, when in whiskey women gonna kill you out of wine. Goodbye, if I never see you no more. Goodbye, baby, if I don't see you no more. Remember my footprints tramping round your door. Bueno, un poco, digamos, reproduce el estilo bien folky de la zona, de la zona de la cual él venía. El tipo ha sido bien de las praderas de Texas. Era hijo de un esclavo, tenemos acá nuestra nota biográfica. Un tipo que realmente ha tenido mucha influencia de lo que era la música del blues rural, más bien dicho. Pero bueno, vamos a nuestro segundo acústico seleccionado. Realmente es una historia, es una historia fascinante la de uno de estos autores, que es Sonny Terry. De él ya hicimos un programa principal, de un programa como que lo tuvo como principal, que digamos que Sonny Terry se llamaba Saunders Terrell. Era un ciego que había aprendido solo a tocar la armónica y fue uno de los representantes más conspicuos de lo que se dio en llamar el Piedmont Blues. Acá contamos la historia de que se encontró en una esquina con otro ciego. De eso se cruzaron en una esquina con otro ciego con el que tocó muchos años, llamado Blind Boy Fuller, el pibe ciego Fuller. A la muerte de Blind Boy Fuller, formó un dúo con Brownie McGee, un guitarrista acústico nacido en Texas, en Tennessee, que con el cual conformó uno de los dúos más célebres del blues durante más o menos 30 años. Ahora vamos a escuchar a ellos haciendo Ride on That Shore. Sonny Terry y Brownie McGee. Ride on that shore. Well, I'm gonna be a red on that shore. Well, I'm gonna be a red on that shore. Boy, you got a bone. Oh, I'll be the talking about my Jesus evermore. What you got that shore with? You got now, we got a deal. Yeah, red on that shore. Well, we gonna do red on that shore. Now, we got a deal. I got it now. Well, we wanna sing red on that shore. Well, we wanna sing red on that shore. Well, we wanna sing for my Jesus, talking about my Jesus evermore. Well, I'm gonna move red on that shore. Well, I'm gonna move red on that shore. I'm gonna move talking about Jesus evermore. Well, we wanna sing red on that show. Well, we wanna sing red on that show. Oh, we wanna sing talking about Jesus evermore. Let's get tired of hot water fair. to build right on that shore. Where we gonna build right on that shore. Where we gonna build for my Jesus. Talking about my Jesus evermore. Where we gonna kneel? Yes, we are. Right on that shore. Where we gonna kneel? Right on that shore. We gonna kneel for our Jesus light and hogging ever, evermore. We wanna shout, lay right on that shore. We wanna shout, lay right on that shore. We wanna shout. Acá teníamos a Sonny Terry y Brownie McGee haciendo Right on That Shore, algo así como en la en el muelle, ¿no? Músicos a los cuales se los ha indicado como pertenecientes a la corriente del Piedmont Blues o el blues de Carolina del Norte. En realidad un blues de la costa este, un poco con un estilo bastante diferente de lo que eran los centros productores de blues como el Delta del Mississippi o como Texas, ¿no? Bien. Todo esto es muy antes de la gran emigración de los blueseros a Chicago, ¿no? Claro, y aparte de recordar que ellos dos surgieron prácticamente con los Medicine Show, estos shows claro. Itinerantes vendiendo remedios, ¿no? Estas cosas que se vendían, esos remedios, esos jarabes, esas cosas. Perfecto. Recordemos que formaba parte de una cultura, ¿cómo se dice? Nómade, una cultura viajera, vamos a decir más, ¿no? Bueno, pero también tenemos algo de Brownie McGee solo, o sea, sin Sonny Terry, o sea, vamos a decir, Brownie McGee haciendo guitarra y voz sin el acompañamiento de una armónica, aunque en este caso... ¿Me permitís algo? Sí. No, es que claro, es que todos asocian cuando decís... Brownie McGee, sí. O sea, es como un compacto, sí, ¿no? Sí, pero bueno, vas a pasar algo que no están juntos. Exacto, me viene perfecta la aclaración porque es prácticamente un hallazgo algo de Brownie McGee solo, o es algo que no se suele escuchar tanto. En este caso, hemos rescatado una grabación que se hizo en el festival en el American Blues Folk Festival, en el cual lo acompañan Memphis Slim y Willie Dixon, y va a ser Llorando en la Estación, Crying at the Station. Este es Brownie McGee en el festival de American Folk Blues Festival. This number is called Crying at the Station. pobre Brown y McGee había quedado llorando en la estación, crying at the station. Viene bien para escuchar a un violero que tenía un estilo más, más melódico, más folky, tocando un blues más crudo y precisamente con una flor de banda armada a tal efecto para subir al escenario, con Willie Dixon, Memphis Slim y un batero llamado Jump Jackson. Pero vamos a escuchar a Victoria Regina Spivey, una cantante realmente que ha tenido una extensa carrera, ha sido muy citada como influencia de muchas cantantes, con un timbre realmente alucinante, realmente un estilo vocal, a mí me impresionó. Y lo que va a tocar ahora es Grand Spivey, como se, la gran Spivey, es como si vos dijeras, ¿viste? Vamos a hacer la gran Rosie. Sí. Ella dice, voy a hacer la gran Spivey. Pero lo que tiene de llamativo el tema que vamos a pasar es que ella toca el ukelele, dándole un uso bastante poco melódico. Lo usa de una manera muy cortante, de una manera muy diferente a lo que se usaba el ukelele, prácticamente venido de la música de influencia hawaiana o de la música más. Aparte, retomando el tema que vemos en la clase de la semana pasada, otro instrumento extraño dentro, claro, del blues, claro. O sea, extraño. Exacto, fuera de lo común. Sí, sí. La gran Spivey, por Victoria Spivey. Could have seen me do the ball jack, but the grave diggers got him and he can't come back. Talking about my daddy, Grand Spivey, that's David O'Hara. He was a strong Wharf. Everybody knew him as a hard, hard boss. King Vita told me he wore the loudest socks he'd ever seen. He just wouldn't do no work, but he later had a dream. Talking about my daddy, Grand Spivey. But that 1900 storm whipped my daddy good. Say that 1900 storm out of Galveston, Texas, into a Houston neighborhood. Azotea Blues. Desde Farco Satelital escuchás Azotea Blues, blues satelital para todo el país. Este espacio es auspiciado por Dayam. Confianza en toda la tecnología a su alcance. Seguimos con nuestro recorrido de una especie de selección de acústicos. Ahora vamos a... Ya veníamos haciendo una recorrida. Escuchamos a Mans, Lipscomb, Sonny Terry, Brownie McGee, más o menos situados en la década del 50 y principios de los 60. A Victoria Spivey a principios de los 60, a pesar de que tuvo una carrera de casi 50 años. Y ya sobre fines de los años 60 vamos a escuchar una versión precisamente de el hijo pródigo, o digamos de otra manera, el hijo maldito del blues. Vamos a retomar este tema. Y fue nada más y nada menos que Jimi Hendrix. Vamos a escuchar la versión que está en el disco Blues de Jimi Hendrix, que se llama Hear My Train Coming. Escuchen cómo llega el tren. Hendrix haciendo una versión acústica de Hear My Train Coming, una cosa que a mí me conmueve y nos demuestra una vez más lo bluesero que era Hendrix, a pesar de que ha generado mucha controversia la inclusión de Hendrix como un genuino bluesero, a pesar de que nosotros lo hemos demostrado en Azotea Blues en otro programa especial del año pasado. Bueno, hay muchos de ellos también, a Steve Ray Vaughan. Hay muchos nombres que han pendulado, ¿no? Una actualidad, ¿viste? Digamos. Por eso yo digo que es como el hijo maldito del blues, y por razones que vamos a comentar en otro programa que estamos preparando. Vamos a cerrar nuestra reseña de blues acústico con algo bien actual. Prácticamente, este es del 2003, 2004, una cosa así. Es Guy Davis haciendo Wintertime Blues, el blues del invierno. Con esto cerramos nuestra reseña de acústico. Cold wind blowing. loving sweet mercy is nowhere to be found. Oh, mama, mama, do me like you did before. Keep a light burning at your window, and please don't you lock that door. Today was Christmas, something I sure could use. A coat to keep me warm and loaded good pair of leather shoes. Concluimos así nuestra reseña de acústicos especiales para el día de hoy, en el cual escuchamos a Mans Lipscomb, Sonny Terry, Brownie McGhee, Victoria Spivey, una versión de Jimi Hendrix, y estábamos cerrando con Guy Davis haciendo el blues del invierno. Pero nosotros ahora ya estamos por redondeando nuestro programa de hoy y queremos recordar un par de datos. Data, como le suelen decir. Hoy no es data, exactamente. Bueno, reiteramos que hay dos entradas para el Teatro Colón el día domingo 11 de mayo, 20:30 horas, donde va para a estar el cuarteto a Juan Cruz de Urquiza, el cuarteto, donde que va a estar con Jorge Armani, Martín de la Saleta y Javier Puyol. Y ahora vamos a pasar a un tema. Sebastián nos está haciendo una historia. También que va a estar en Necochea la Valis Blues Band. Debe estar tocando en estos momentos. En este momento está tocando la bodega del auditorio. Claro, claro. Pero va a estar en Necochea el... ¿qué día? No sé exactamente. ¿Vos recordás, precisamente está tocando ahora el 2 de mayo en la bodega del auditorio en Necochea. Ah, pero me llegó mala información. Yo pensé que era acá en el auditorio de Mar del Plata. No, en el auditorio de... Perdón, de no se pueden llegar entonces allá, solamente los necochenses. Y bueno, pasemos un poco a estos temas que últimamente nos tienen a mal traer. Ha muerto otro blusero, Sin Costello. Sin Costello, un muchacho que había nacido, le hago la casualidad, en Filadelfia, el 16 de abril del año 79, y falleció en Atlanta el 15 de abril. Hace unos días atrás, un muchacho no había llegado a los 29 años, una promesa del blues. Y bueno, cosas que quieran ver en nuestro blogspot, azoteblues.blogspot.com. Nos despedimos entonces nuestra reseña del día de hoy con I've Got to Ride de Sam Costello, a modo de despedida de este pibe que dejó este valle de lágrimas el 15 de abril pasado. said you were going out dancing last night about a quarter to ten. We ain't been out together, did you never see us got no wind? You told me you were with your girlfriend, for your friends all told me that tonight. So I've got to leave you, baby. I hate to do it, but I got to die. So if anybody asks about me, you can tell them anything you choose. It really don't make no difference, just as long as they get the news that I'm packed up and left you, baby. Nos está indicando que termina el programa del día de la fecha. Esto fue Azotea Blues desde la ciudad de Mar del Plata para el resto del país, que nos recibe a través de Farco Satelital. Y les recordamos que nuestro programa repite el día domingo a las 21 horas por esta misma emisora FM 88.7 de la Azotea. Nos acompañó en la operación técnica o algo parecido o algo como eso. Tiene como un ir y venir. Sí. Es como el burrito Rivero, tiene ida y vuelta. Sí, ida y vuelta, pero tenés que ir a buscar para que vuelva. Nuestro amigo Sebastián. Ya nos colgaron la bandera de tres colores. Para arriba significa reggae, para abajo significa rasta. Ya estamos aprendiendo algo más. Cuando me hagan los drilos. Pronto adelantaremos novedades respecto de la comunicación, de la transmisión por internet. Como favor de nuestro amigo Sebastián. Sí, sí, bueno. Bueno, vamos a, que vamos a dejar el programa porque nos están echando. Hasta la semana que viene con otro especial de Azotea Blues. Hacen Azotea Blues, Eduardo Rossi, Pingo Pardo.